Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. El Instituto Universitario Puebla y Radio Educativa les lleva hasta su hogar un cuento llamado El Lobo y los Siete Cabritos. Esperamos que les guste. Hoy les contaré el cuento del Lobo y los Siete Cabritos. Érase una vez una mamá cabra que vivía con sus siete cabritos en una casita. Este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Dónde estará? Aquí estoy, abajo de la cama. El séptimo cabrito era muy bonito y muy gracioso, y jugar a esconderse era su especialidad. Todos ellos eran listos, buenos, inteligentes, cariñosos y limpios. Hoy es un bonito día y mamá cabra se va al mercado a comprar fruta, pero antes les da una advertencia a sus hijos. Escúchenme, hijos, voy de compras. Los voy a dejar adentro de la casa. No le abran la puerta a nadie, porque podría ser un lobo peligroso. Sí, mamá, mira, no le abrimos la puerta a nadie. ¿Pero qué es un lobo? Es un animal que tiene la voz muy ronca, como el trueno, y tiene las patas negras y peludas. Sí, mamita. Mamita les dio un beso y se despidió de ellos. Muy contenta, les cerró la puerta y se fue de compras, pensando que todo estaría bien hasta que ella regresara a casa. Pero alguien tan malvado había visto a mamá salir de su casa. Por fin hoy es mi día de suerte. Mamá cabra se ha ido y dejó a los cabritos solos. Hoy sí tendré cabritos para desayunar. Se pusieron a jugar y no se dieron cuenta que por la ventana el lobo los estaba mirando. ¡Me los comeré a todos! El lobo se acercó muy despacio a la puerta y la tocó. Soy yo, pequeños. Abran la puerta, por favor. Escuchen, es mamá. Voy a abrir la puerta. No, hermanito, no es mamá. No le abres la puerta. Es el lobo. Hijitos, abran la puerta que llevo prisa. No, tú no eres mamá. Tienes la voz ronca. Fuera, vete. ¡Lobo malo! ¡Con tu ronca voz no nos has engañado! El lobo había escuchado que comiendo miel con limón se pone la voz suave, así que corrió a la tienda del cochinito, entró y tocó el mostrador. Buenos días, cochinito. ¿Me vendes por favor unos limones y un frasco de miel? ¡Aquí están! Entonces el lobo hizo una mezcla con la miel y el limón. ¿Y qué creen? Se la tomó. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí mi voz se escucha como la de la mamá cabra. Por fin, los cabritos van a ser todos míos. El lobo tomó el camino más corto y llegó rápidamente a la casa de los cabritos. Nuevamente se acercó muy despacio a tocar la puerta. ¡Hijos! ¡Estoy aquí! ¡Soy mamá! ¡Abra la puerta, por favor! Hermanitos, ya volvió mamá. ¡Vamos a abrir la puerta! Pero el cabrito le dijo: a ver, enséñanos la pata. El lobo metió la pata por abajo de la puerta. Al ver que la pata era tan negra y peluda, los cabritos le dijeron: ¡fuera! ¡Vete, lobo malo! Mamá no tiene la pata negra y peluda como la tuya. Entonces el malvado lobo regresó a la tienda del cochinito, entró y tocó. Hola, cochinito, ¿me vendes un kilo de harina, por favor? Enseguida te lo doy. El cochinito le dio la harina al lobo. El lobo se fue por el bosque a la casa de los cabritos. Pero antes de llegar, se paró abajo de un árbol y se puso toda la harina que llevaba en las patas. ¿Y estas qué creen? Se le quedaron blancas, blancas. Ahora sí podré engañar a los cabritos. Tengo las patas blancas como las de su mamá. Ahora sí me los voy a comer. ¡Qué ricos! El lobo siguió caminando por el camino, iba observando y cantando, pero al llegar a la casa de los puerquitos, volvió a tocar la puerta. ¡Soy mamita! ¡Ya regresé! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Traigo mucha sed! Antes de que los cochinitos le dijeran que les enseñara la pata, este rápidamente la metió por abajo de la puerta. Entonces los cabritos la vieron toda blanca y dijeron: ¡Mamá, miren, tiene la pata blanca! Pero en realidad era la pata cubierta de harina del terrible lobo. Los siete cabritos pensaron que su mamá ya estaba de vuelta. ¿Y qué creen? Abrieron la puerta. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Aquella no era mamá cabra, sino el lobo, que de un salto entró a la casa gritando: ¡Son todos míos! El malvado lobo persiguió a los cabritos por toda la casa y los fue atrapando uno por uno hasta que se comió a todos. Bueno, casi a todos, porque el más pequeño de los siete cabritos se escondió abajo de la cama. A lo lejos, mamá cabra regresaba y notó que la puerta de su casa estaba abierta. Corrió lo más rápido que pudo. Cuando entró a la casa, vio que sus hijos no estaban y empezó a gritarles: ¡Niños, hijos míos, ¿dónde están? Entonces, el cabrito que estaba abajo de la cama salió y le dijo: ¡Mamá, mamá! ¡El lobo se ha comido a mis hermanos! Madre e hijo salieron a buscar al malvado lobo. ¡Mira, mamá! ¡Allá está! ¡Ya lo vi! ¡Ves por unas tijeras y una aguja! ¡Sí, mamita! ¡Ya voy corriendo! Cuando el cabrito regresó con las tijeras y la aguja, mamá cabra abrió la panza del lobo y los cabritos saltaron de alegría. ¡Qué bueno, mamá, que nos has salvado de la panza del lobo! ¡Yo sentía que me ahogaba! ¡Sí, gracias, mamá! Entonces, entre todos llenaron la panza del lobo de tierra. Al otro día, cuando el lobo despertó, sintió mucha sed. ¡Hace mucho calor! ¡Qué sed tengo! ¡Ah, ya sé! ¡Iré al pozo a tomar agua! ¡Qué rica agua! ¡Se ve muy fresca! ¡Me inclinaré para beberla! Y así lo hizo. El lobo se fue en busca del pozo. Pero cuando el lobo se estaba inclinando, las piedras pesaban tanto que cayó adentro del pozo. Mamá y los siete cabritos escucharon el ruido y fueron a ver qué había pasado. Al ver que el lobo estaba en el fondo del pozo, se pusieron a jugar. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Qué bonito cuento! Esperamos que les haya gustado. Estaremos con ustedes el próximo sábado a las 8 de la mañana con otro cuento que esperamos sea de su agrado. Participaron Teresita de Jesús May Mora, Ofelia Salazar Rodríguez, Ana Rosa Salazar Palmeros y, como el lobo, el profesor Rodolfo Calderón. Juguemos en el bosque mientras...